ya te olvidé. Miro hacia adelante, este mediodía, me siento mucho más fuerte. Desde que te fuiste ya no hay más tristeza, sola puedo sonreír. Parece ayer, cuando decías que pasaron cosas y regalabas promesas hermosas mientras vendías todo nuestro amor. Ahora ya sé qué palabras lleva la mentira, que tu vida no es como la mía, porque yo la bailo bajo el sol.